Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Diversas Voces. 940 AM. Salud y alimentación con consejos y sugerencias en Diversas Voces. Diversas Voces. Ponga atención. Nace el primer bebé español con microcefalia causado por Zika en Europa. Una mujer afectada por Zika dio a luz este lunes en España a un bebé con microcefalia. Es el primero nacido en Europa con esta malformación. El bebé de la mujer se había convertido en mayo pasado en el primero en España en ser diagnosticado con microcefalia y el segundo en Europa. Otro feto había sido afectado en Eslovenia, pero en ese caso los padres decidieron abortar. La mujer se contagió del Zika en un viaje a un país extranjero, pero las autoridades han mantenido hermetismo sobre dónde habría sido. El bebé no precisó ninguna reanimación específica, se encuentra clínicamente bien, con constantes normales y estables, dijo en una rueda de prensa Félix Castillo, director del servicio de neonatología del Hospital Vall-d'Hebron de Barcelona, en la región nororiental de Cataluña. El bebé, cuyo sexo no desvelaron por motivos de privacidad, está monitorizado constantemente y las primeras pruebas practicadas confirmaron que tiene el perímetro craneal más bajo de lo habitual y que tiene microcefalia. La microcefalia es una malformación grave e irreversible que se caracteriza por una talla anormalmente pequeña del cráneo en los recién nacidos y por déficits neurológicos asociados. El parto se practicó por cesárea una vez cumplidas las 40 semanas de embarazo. La evolución de la madre es muy buena y tanto ella como el padre están muy emocionados con el nacimiento, señaló la doctora Elena Carreras, directora del servicio de obstetricia. Los doctores rechazaron dar ninguna otra información sobre el bebé y la madre. España es uno de los países europeos más afectados por esta epidemia de Zika, que afecta principalmente a América Latina y el Caribe. La población originaria de esas zonas representa un 21.8% del total de extranjeros del país, por lo que los viajes de allí son frecuentes. Según datos del Ministerio de Sanidad, del 22 de junio en el país hay 190 personas infectadas por este virus. Todas ellas adquirieron la enfermedad en viajes a zonas con Zika, salvo un caso de transmisión por vía sexual en la región de Madrid. Este último brote de Zika, un virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti, apareció en América Latina en el 2015 y se extendió rápidamente por la región. El país más afectado es Brasil, que en pocos días espera un alud de visitantes por los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Yeah. Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Ser enfermo mental no es un delito. Sin embargo, en el mundo, decenas de miles de personas que sufren de trastornos psíquicos comparten celda con delincuentes de toda índole. Tenemos un informe de Radio Francia. En el siglo XIX y hasta la Segunda Guerra Mundial, Waterbury tenía una economía muy próspera gracias a la producción y tratamiento de bronce y a la fabricación de relojes. El declive de su economía comenzó hacia los años 70. En el año 2008, la revista Forbes la calificó como la peor ciudad de Estados Unidos para hacer negocios y desarrollar una carrera profesional. Hoy en día, esta ciudad de Nueva Inglaterra tiene aproximadamente 120.000 habitantes. La mitad está compuesta por minorías, en las que la más importante es la hispana, que representa el 31%. Como todo lugar venido a menos, Waterbury tiene problemas de delincuencia. Hace 10 años, las autoridades, siguiendo el ejemplo de Memphis, donde nació el concepto, decidieron desarrollar el programa CIT, Equipo de Intervención para Crisis. Ed Cole, trabajador social clínico, participa en este programa. El objetivo de este programa es ofrecer ayuda médica profesional a la comunidad en asociación con el Departamento de Policía local. Al principio, la idea era introducir a la policía a un trabajador social que saliera a la calle con los agentes para ayudarlos a manejar a las personas que tienen algún trastorno mental. En Waterbury ya no formamos parte del equipo, pero la policía nos llama cuando se percata de que la persona que está perturbando a la comunidad presenta signos de desequilibrio mental. Cornelio Crespo trabaja en el departamento de policía de Waterbury. Hace un año aproximadamente, cuando estaba ayudando a una colega, un detenido le dio un golpe en un ojo y le despegó la retina. Lleva cerca de 3 operaciones y por fin está empezando a ver una luz por el ojo herido. En su casa, donde guarda reposo, Cornelio nos habló del aporte del programa CIT para la policía. Nos ha ayudado tanto porque a nosotros nos llevaron a unas clases que duró 2 semanas y nos dio un trineo para trabajar con la comunidad que tiene problemas mentales. Nos ha ayudado como entender esas personas que muchos de ellos oyen voces o ven cosas que no están ahí y están supuestos a tomar medicaciones y no los toman. Entonces nosotros no sabíamos cómo trabajar con estas personas y nosotros lo que sabíamos, entrábamos y lo arrestábamos. Entonces las casas estaban bien llenas con gente que tenían problemas de mentes. EDCO y el programa CIT nos dio un entrenamiento cómo trabajar con estas personas y nos enseñaron no acercarnos y tener mucha paciencia con estas personas, hablar claros con ellos y repetir la misma cosa, porque a veces ellos te están mirando pero no están ahí. Entonces eso nos enseñó a nosotros cómo acercarnos de maneras diferentes y entender lo que ellos están pasando. Una de las misiones del equipo de intervención para crisis es coordinar la comunicación entre los actores que manejan un incidente. Nosotros facilitamos la comunicación entre los diferentes sectores. Por un lado, está la policía que tiene un punto de vista, pero los médicos tienen otra visión de las cosas y a menudo no se entienden entre ellos. Así que la mejor ayuda que podemos proporcionar es coordinar las acciones para que esas entidades puedan trabajar mejor conjuntamente. Cornelio Crespo subraya también el impacto que tiene esta colaboración en la disminución de los arrestos. EDCO es un clínico y él va a las casas con nosotros muchas de las veces. Y mucha de la gente que padecen de estos problemas ya cogen confianza con EDCO porque lo conocen a él. Y muchas de estas gentes que padecen de estos problemas tienen que tener confianza en una persona. Y ya cuando ven a EDCO, ya muchos de esos que quieren pelear se calman cuando ven a EDCO porque ya tienen esa confianza. Y eso nos ha ayudado a la policía drásticamente porque los arrestos han bajado casi por 20 o 30%. Estas personas no deben de estar en cárceles ni presos. Deben de estar en unos programas o en ayudas mentales. ¿A qué se debe el éxito del programa CIT? Según mi experiencia, el éxito se basa en la confianza, las relaciones. La policía sabe que puede trabajar conmigo porque hace 10 años que me llaman en momentos de crisis y saben exactamente lo que voy a hacer. En los hospitales también, porque nos conocemos y nos respetamos. De manera que hay que construir una relación de confianza para que todo funcione bien. Este programa ya existe en otros países. Están agrupados en el CIT Internacional, organismo sin fines de lucro que promueve y apoya la colaboración entre juristas, oficiales de policía, el sector clínico, individuos con problemas mentales, sus familias y las comunidades. Diversas voces. 940 AM. Bésalo. Pídele perdón. Tú lo mataste. El drama de las 700 mujeres presas por aborto en México. Y muchas veces espontáneo. La enfermedad llegó hasta la cama del hospital donde convalecía Patricia Méndez Manuel y le acercó a la cara un pequeño bulto. Eran los restos de un feto humano. Bésalo. Pídele perdón. Dice que le ordenó. Tú lo mataste. La joven estudiante de 19 años estaba en shock. Horas antes, había sufrido un aborto espontáneo en el Hospital General de Zona número 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Veracruz, en el sureste de México. Toda la mañana esperó a que alguien la atendiera, pero empezó a sangrar profusamente. Hasta ese momento le hicieron caso. Lo expulsé sola, sin anestesia. Entonces me acostaron en una camilla y me rodearon enfermeras y una ginecóloga, le dice Patricia a BBC Mundo. Me empezaron a hacer preguntas, a presionar. Yo les decía que me sentía muy mal, que iba a tener el aborto, pero no me hacían caso. Hasta que me destapé. Entonces me llevaron a hacer la limpieza y a terminar de sacar los restos. Luego me anestesiaron y me quedé dormida. Cuando despertó, empezó la pesadilla. Ponga atención. No entendía lo que pasaba. Patricia asegura que no sabía que estaba embarazada. 3 meses antes, en diciembre del 2014, los médicos de la clínica 61 le diagnosticaron gastritis. Durante un mes tomó la medicina que le recetaron, pero en realidad las molestias eran por el embarazo. Y los medicamentos estaban contraindicados para mujeres en esa circunstancia. En marzo del 2015, volvió a la clínica porque tenía un fuerte dolor de estómago, aunque en realidad era un aborto en proceso. De allí fue enviada al Hospital General. Yo me acababa de enterar que estaba embarazada. Creí que tenía a lo mucho un mes, pero dijeron que estaba en el segundo trimestre. Las enfermeras me empezaron a decir que cómo lo había hecho, que había matado a mi propio hijo, pero yo no entendía lo que estaba pasando. Una enfermera llegó con una hoja y me ordenó que firmara, pero no sabía lo que era. Entonces me dijo, si ya sabes lo que hiciste, fue lo peor. Me agarraron la mano y me hicieron firmar. Los funcionarios del hospital la denunciaron ante la Fiscalía General de Justicia de Veracruz. La chica fue acusada de aborto inducido, un delito grave en el Código Penal del Estado. BBC Mundo solicita a la delegación en ese estado su versión ante las acusaciones de Méndez Manuel. La posición oficial fue: la respuesta es un comunicado donde se informa que el caso está en proceso de investigación interna con la intención de que se llegue al fondo y se deslinden responsabilidades. En el Seguro Social somos respetuosos de las leyes y de las instituciones, y en ese sentido se invita a la señora Marta Patricia para que acuda ante la instancia interna del instituto y pueda reclamar e interponga su queja, añade este documento. Hasta el momento no se tienen antecedentes de que haya presentado inconformidad ante este instituto. ¿Pero qué dicen las leyes? Aunque Patricia asegura que la interrupción del embarazo no fue culpa suya, de todas formas enfrentó un proceso judicial. Es algo que se repite en muchas partes del país. Organizaciones civiles han documentado al menos 623 procesos judiciales similares a la de la estudiante. Otras 700 están en la cárcel acusadas de homicidio, aunque en realidad se interrumpió el embarazo, le dice a BBC Mundo Verónica Cruz, directora de la organización Las Libres. Más del 70% tiene que ver con abortos espontáneos, pero están criminalizadas por homicidio en razón de parentesco, un delito que tiene una pena mayor. El delito es considerado como grave en todo el país, aunque la pena con que se castiga es distinta en cada estado. Algunas mujeres recibieron la máxima sentencia de 50 años de prisión. El delito de aborto tiene penas menores como el pago de una fianza o entre 5 y 8 años de prisión. Verónica Cruz dice que desde el 2009 aumentó la criminalización a las mujeres que abortan sin importar el motivo. Ese año, 16 de los 32 congresos locales modificaron las constituciones de los estados para establecer la protección de la vida humana desde el momento de la concepción. Esto ocurrió después de que en Ciudad de México se despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación. El impacto de la legalización al aborto en México dice que los cambios legales fueron para blindar la posibilidad de que se despenalizara el aborto en otros estados o en todo el país. Susana Dueñas no fue acusada de aborto, sino de homicidio por parentesco. Cuando tenía 19 años de edad, se sintió mal y acudió a una clínica de este instituto en Guanajuato, en el centro del país. Allí le diagnosticaron un aborto en proceso. La chica se sorprendió porque no sabía de su embarazo, solo sentí que algo se me desprendió. En el seguro me dijeron que me iban a denunciar porque había tenido un bebé, pero no era eso. Susana fue detenida con la acusación de homicidio en razón de parentesco. En el 2004, un juez la sentenció a 25 años de prisión. El proceso documentó, el grupo Las Libres fue muy irregular. Me acercaron un Cristo y dijeron, aquí delante de él jura que tuviste un bebé. Ella cuenta. Con esas presiones, la joven fue obligada a firmar un papel en blanco, que después en el juicio se presentó lleno con su presunta confesión. En el documento decía que interrumpió su embarazo, por despecho. La mujer permaneció más de 6 años en prisión hasta que la organización consiguió un amparo que anuló la sentencia. En este nuevo proceso se comprobó que el homicidio nunca ocurrió, fue un aborto espontáneo. Pero, además del encarcelamiento o los procesos judiciales, las mujeres acusadas de aborto padecen un fuerte estigma social. Susana cuenta que en la prisión me decían que era una asesina, que maté a mi hijo y a ni los perros hacen lo que tú hiciste, le decían. Salir de la cárcel no la liberó del acoso. La gente me señalaba, me decía groserías, no tuvimos que salir del lugar. Patricia también abandonó Veracruz. En la escuela donde estudiaba todo el mundo decía que había abortado, que era una pecadora. La gente que me veía en la calle decía, tú abortaste. Me iba corriendo a mi casa a llorar, me sentía muy mal, cargaba una culpa. Me hicieron creer que lo había matado. Duele mucho, dice. Las Libres y algunos académicos presentaron el caso de Patricia, que sigue en proceso en la Suprema Corte de Justicia. El objetivo es que se declare inconstitucional el Código Penal de Veracruz, donde se obliga a las mujeres que abortan a un proceso de reeducación. Es decir, señala Verónica Cruz, el Estado cree que como abortan de manera obligada, entonces el Estado las debe reeducar para que quieran ser madres. Los ministros de la Corte rechazaron en principio una propuesta del ministro Arturo Saldívar para declarar la inconstitucionalidad del aborto en todo el país, pero el tema se analizará de nuevo en los próximos meses. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada a la emisión del día de hoy. Estaremos con ustedes el día de mañana cuando sean las 10 horas con 30 minutos. Gracias por su atención. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.